la ruta del salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Hoy presentamos Enrique Vila Matas, el Dr. Pasavento. Primera parte. Como generalmente siempre a los escritores les hacen esa extraña pregunta de ¿por qué escribe? Ya se sabe que es una pregunta que no se hace a un arquitecto, ingeniero, médico o farmacéutico. Yo antes, ¿por qué escribe? En realidad ni lo sabía. Cuando me lo hacía, me lo preguntaba por primeras veces, no sabía. Después decidí contestar escuetamente para que me lean. Y luego un día me empecé a remontar en mi pasado, más de pasado adolescente, y me acordé, sin que necesariamente eso sea obligatorio creer que es el origen exacto de, ni mucho menos de mi educación literaria, pero me acordé de la fascinación del personaje de Mastroianni en La noche de Antonioni, porque era escritor y estaba casado con Jean Moreau. A mí, yo quería ser alguien en la vida y pensaba que ser escritor podía ser interesante. Por otra parte, buscaba novia o mujer y no tenía. Claro, este hombre, Mastroianni en la película, tenía las dos cosas que más perseguía. Una mujer fantástica, que era Jean Moreau, y era escritor. Y de ahí surge un poco mi idea inicial de convertirme en escritor. Sin embargo, yo no tenía ni idea de que para ser escritor había que escribir. Enrique Vila Matas pertenece a la sociedad secreta Chandi. ¿Qué significa esto? Que hace parte de una conspiración internacional, cuya misión es sabotear la seriedad que le sobra al mundo, con un poco de ironía, y destruir la literatura farandulesca con el descubrimiento de los escritores del no. Escritores secretos hicieron grandes obras maestras, y luego dijeron no más, quebraron el lápiz y no volvieron a escribir. Estudió Derecho y Periodismo, pero no se dedicó a ninguno de los dos oficios. Desde muy joven se le diagnosticó una grave enfermedad conocida como el mal de Montano y que aqueja a todos aquellos que se enferman de libros. Es adicto a la literatura, su organismo vive en función de la literatura, respira literatura. Está enfermo y se va a morir uno de estos días, como todos nosotros, pero sonriendo. Su novela es una extraña mezcla de ensayo y de diario, de crónica y relato. Historias que tienen giros sorprendentes a la mitad del libro, personajes que no son lo que han dicho durante 200 páginas y que sin embargo empiezan a vivir en la mente del lector con su personalidad huidiza, que tal vez sea algo prestado de la personalidad del mismo Enrique Vila Matas. Cuando yo te empecé a leer, eras sobre todo el autor de Historia Abreviada de la Literatura Portátil, ¿no? Era el libro que te había dado a conocer más en América Latina entre un grupo de lectores ya muy devotos que a la manera de tu libro trataban de constituir una conspiración, tú le llamas la conspiración Chandi, de una cofradía de gentes que creen en los mismos principios culturales y son parte de una secta, etc. Hay que ir hacia una literatura acorde con el espíritu del tiempo. Una literatura mixta, mestiza, donde los límites se confundan y la realidad pueda bailar en la frontera con lo ficticio y al ritmo borre esa frontera. Enrique Vila Matas nació en Barcelona en 1948. Ha sido director de dos cortometrajes y una película. Sus novelas han obtenido prestigiosos premios políticos como el Rómulo Gallegos, prestigiosos premios literarios como el Herralde de Novela y el Médici, y también desprestigiados premios como el de la Fundación José Manuel Lara del Grupo Planeta. A él parece no importarle mucho la fama que alcanza, ahora que ha dejado de ser considerado un escritor de segundo renglón en su país natal, para convertirse en un referente en Europa y Latinoamérica, vive encerrado en su casa de Barcelona, frecuenta muy poca gente y vive tentado por la idea de desaparecer. Si no lo hace en los próximos años, toda su literatura habrá perjurado. Creo que se me puede definir como un lector que escribe. Por lo tanto, yo leo y ya quiero escribir aquello que estoy leyendo, aunque cambiándolo, ¿no? Sí. Lo que trae el clásico, la ruptura, la gran novedad del clásico, está destinada a convertirse con el tiempo en el lugar común del futuro. Quizá la literatura sea eso, inventar otra vida que bien pudiera ser la nuestra, inventar un doble. Days may not be fair. Es posible que ya nadie a partir de hoy mismo tenga noticias de mí nunca más, que nadie crea que he sido abducido por alguna alimaña de un planeta lejano. Soy yo mismo mi propio secuestrador, las fatigas, los groseros esfuerzos que se precisan para alcanzar en este mundo honores y fama no están hechos para mí. Quiero esconderme de todo y de todos, no tener que aparecer más en público, no tener que vivir en medio de las desesperantes intrigas del mundo literario. Quiero llevar la vida de un Salinger, por ejemplo, o la de un Thomas Pynchon, o la de un Miguel Bauca, un escritor oculto en el centro de Barcelona y al que algunos conocen como el Salinger catalán. Quiero llevar la vida de todos esos escritores que admiro porque han logrado seguir escribiendo y existiendo sin ser molestados. No se pierda en la próxima emisión de La Ruta del Salmón, fragmentos de la novela El Doctor Pasavento de Enrique Vilamata. Oh.